Los municipios fronterizos nos preocupan mucho, realmente a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. La falta de caminos en San Matías, no hay oportunidades. Es muy triste saber que los niños no tienen centros culturales, no tienen bibliotecas, no tienen canchas adecuadas para que ellos puedan desarrollarse a nivel niñez y adolescencia. Y eso da mucha preocupación porque probablemente cuando trabajamos con los niños y adolescentes, porque también el trabajo empezamos ayer, no solamente con las autoridades, también con los adolescentes, es muy preocupante cuando ellos dicen, no, ¿qué hacen el fin de semana? Pues no hay opciones, no hay oportunidades. Aquí aparentemente Norte Integrado es una niñez que está siendo atendida, es nuestra percepción a priori, como usted indicaba. Hay todavía oportunidades en esto, en lo que es Norte Integrado. Sabemos que tiene bibliotecas, hay centros culturales, hay lugares de diversión. No obstante, obviamente vamos a evaluar hoy día qué falencias hay en Norte Integrado. Y como en otras regiones, nuestro llamado, no solamente a las autoridades municipales, ni departamentales, y también nacionales. Necesitamos carreteras, necesitamos caminos, necesitamos abastecer las necesidades básicas para la niñez y adolescencia. Y como les decía, los niños necesitan empoderarse en sus derechos, necesitan exigir, pedir, opinar y tener esos espacios de participación, porque un adulto no va a pedir centros culturales. Los adultos estamos pensando más en otro tipo de proyectos. Los adolescentes son los que tienen que pedir y empoderarse de sus derechos para pedir y abastecer las necesidades que ellos tienen. Y nosotros como autoridades abastecer y darle respuesta a lo que ellos necesitan.